La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a otro programa de lo que llamamos hace 7 años Universo Alternativo. No digas la edad, Nico, no digas la edad. Es un programa nuevo y novedoso y de varieté. Bueno, primero de todo tenemos a nuestro columnista en cabina y tenemos un invitado en cabina, pero vamos a presentarnos nosotros primero porque somos egocéntricos. Exactamente. Y gordos y de barba. Somos déspotas y poderosos. Claro, me gusta la descripción. Bueno, está conduciendo acá Nicolás y yo, Juan, nos está operando Diego. No vino nadie más del programa, vamos a decirlo. Sí. Un saludo a Norby, un saludo a Ale. A Ale, que no vinieron al programa. Y bueno, y tenemos a nuestro columnista ¿A Juan 2? Juan 2. Sí, es algo muy entretenido. O God, como, ¿no? Sí, a mí me God. Dicen God. Algo entretenido que tenemos con Juan es que siempre decimos hola Juan y el otro responde a Juan y seguimos a Celu por un rato. Los Juanes. Sí. Y tenemos un invitado especial. Acá. Una persona que ha visitado el lugar Valhalla. Más recóndito. Es el Valhalla. Ha visitado el Valhalla y ha vuelto. Señor Selmar, bienvenido al programa. Buenas tardes, buenas noches, gracias por invitarme. Juan Nicolás y Juan 2. efectivamente, sí, estuve por allá después de mucha programación y bueno, estamos acá para charlar un poco de eso. Ahí va, muy bien. Y no hemos dicho la palabra puntual, pero la palabra puntual, en realidad, el nombre de este Valhalla, de este Elicio, de este cielo paraíso terrenal, en realidad, por decirlo de alguna forma, es verdad, el paraíso de lo que es la cultura pop, es la Comic Con de San Diego. Exactamente, que bueno, ha finalizado. Nosotros estuvimos hablando un poquito la semana pasada, tiramos ahí unas noticias y bueno, y como dijo Juan, Selmar tuvo la posibilidad y estuvo ahí, pisó... Privilegio, pisó... No fue fácil tampoco, pero... Pisó Tierra Santa y bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que fue la experiencia para él, cómo fue la planificación, etcétera, etcétera. Bueno, y después, sí... Te tenemos un poco de sana envidia, pero mucha de la otra. No, eso es la definición de sana envidia, ¿no? Entiendo, yo ya sabía que eso iba a estar dentro de la ecuación cuando me mandé. ¿Y cuando subiste las fotos? Cuando subí las fotos sabía que la gente iba a estar pensando. Me envidia. Miren. Pero lo primero de todo, lo más importante, vamos a un pequeño cortina musical y ya arrancamos el primer bloque. Así después cuando nosotros arruchamos el programa, queda más bonito. O sea, te pasaste las vías de comunicación. Si la gente se quiere comunicar con nosotros. Es anarquía total. Nos tiene que llamar por teléfono al 1223-4453. Ese es el teléfono de la Uniradio, en donde se pueden comunicar, hablar en cabina. Y nosotros los pasamos al aire perfectamente. También pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook. Nosotros tenemos el chat abierto adentro de cabina del programa y vamos a estar respondiendo y vamos a leer cualquier mención que nos hagan. Exacto. También Twitter, se pueden comunicar con @uni_alternativo. Nos dan follow y bueno, ahí arranca el feedback con la red social del pajarito. Y después, bueno, nuestro blog es uni_alternativo.blogspot.com, donde bueno, tenemos todo el material guardado ahí. Todo el archivo de los programas, o sea, los pueden descargar, escuchar programas viejos, ver algunas notas, reseñas. Los tutoriales de macramé. También, porque, sí. Porque obviamente la gente gusta macramé. Y bueno, y obviamente ya habíamos dicho que vamos a agregar a todo el mundo en Facebook. Acuérdense que Facebook es Universo Alternativo, nos tienen que buscar, es el logo del programa, no tiene ninguna complicación. Exactamente. Lo mismo en Twitter, ponen Universo Alternativo y tenemos el mismo logo también. Y bueno, y ahora entonces ahora sí, vamos a un pequeño cierre y arrancamos el primer bloque. Estás escuchando la radio de la universidad. Muy bien, y estábamos escuchando el último disco de Nanowar, A Night in the Opera, o sea, un caballero en la ópera. No confundís con el At Night in the Opera de Blind Guardian, o sea que... Pero muy buen disco, muy interesante. Además, vamos a tener algunos temas medio seleccionados después para el comienzo del bloque. Pero muy bien, este es tu bloque, Selmar. ¡Qué momento! La pregunta del millón es, ¿cómo llegaste a la Comic-Con? ¿Cómo un uruguayo entró en la Comic-Con? Bueno, como todo, digamos, como toda persona que le gusta este tipo de cosas y al estar en las redes sociales, todos los años en julio empieza a ver las fotos, ¿no? Empieza a ver, mira, bueno, lo que está sucediendo en San Diego en este momento. Y ahí fue cuando se despertó un poquito la curiosidad. Dije, bueno, empecé a conocer más de adentro, más de fondo lo que es la propuesta. E incluso tuve un grupo de amigos que me dijeron, che, vamos. Y tal, eso lamentablemente no se pudo concretar. Esto fue hace unos 3 años. Pero quedó la espina. Y quedó la espina y ahí empecé despacito, bueno, empecé a leer artículos de qué hay que hacer. Y resulta que tenés que hacerte un ID member en una página especial unos meses antes. Después tenés que estar un día, una hora específica, conectado, horario pacífico, esperando un sorteo. Y si llegás a quedar en ese sorteo, tenés que comprar, pagar con tarjeta, etc. Es todo un proceso, ¿no? Y así fue donde empezó, por las redes sociales. Aparte, creo que todos los años por los medios impresos también salen el anuncio de que está este evento. y creo que en lo que es el fandom es algo muy conocido, y no digo, no sé si es el evento más, más conocido, pero es uno de los más conocidos seguro. En cuanto a lo que es cultura pop en general, es el más grande del mundo. Uh-huh. Es más, últimamente, por ejemplo, todas las series, hasta las que no están relacionadas con el universo del fandom, uh-huh, están, este, claro, bueno, How I Met Your Mother, por ejemplo, se estrenaba atrás de la Comic Con. Hasta el año pasado fue su última conferencia. Uh-huh. Claro, este, por ejemplo, Dexter también, y no, y es una serie de culto, pero que no está relacionada con el fandom. O sea, imagínate que Hannibal también, sí, la Comic Con pasó a ser Penny Dreadful, también dentro de la mercadotecnia audiovisual de series y cine, las productoras se guardan, lo decíamos nosotros el otro día, se guardan los ases en la, bajo la manga para ir y decir, bueno, esto es lo que vamos a presentar este, próximamente. Y bueno, y el hip en las redes sociales, hoy en día con las redes sociales, el hashtag de la Comic Con fue uno de los cosas más, sí, comentados. Sí, fue trending topic. O sea, sí, algo, sí, trending topic, ahí no me salía. Sí, acá. es algo que sí, justamente es muy famoso. Los medios, incluso vos ibas al hotel y prendías la televisión y tenías a Conan Late Night Show y te hablaban de Comic Con. O sea, todos los programas, noticieros, todo te hablaban de eso. Los, bueno, diarios, todo. Hasta Conan agarró para ese lado, que ahora hace una review de videojuegos, que no sé si cada tanto que hace, pero una vez cada tanto en el programa hace una review de un videojuego. Sí, interesante. ¿Y fuiste a alguna de esas charlas, conferencias interesantísimas? Bueno, ahí está el tema. Justamente, una cosa es conseguir las entradas y después es planificar lo que vas a hacer cuando estás ahí. Que por suerte es muchísimas las opciones que tenés. Yo, honestamente, en este viaje no prioricé las charlas porque sabía que las que más me gustaban y más me interesaban eran casi imposibles de ingresar, al menos sin sacrificar días. Tenías que hacer filas de 18 horas, no, dormir en el pasto para poder entrar y ver, por ejemplo, Game of Thrones, Penny Dreadful, Gotham, etcétera. Entonces yo principalmente prioricé lo que fue el hall central, la parte de venta, la parte de los stands de DC, de Mattel, etcétera. Justamente hablando de ventas, o sea, más allá de que vos me podés decir que había de todo para vender, de lo que podías comprar, ¿qué te compraste? Porque seguro que ahí tenías la selección de cómics a placer, la selección de figuras a placer, y tenés una aduana uruguaya. Es como una tienda de dulces, claro. O sea, estás mirando, sí, porque sí, no sabes, sí, para dónde agarrar. No, o sea, en un momento, o sea, hago al borde de las lágrimas cuando uno ve la posibilidad y la cantidad de cosas que tiene. En primer lugar, bueno, poné que yo me fui con una valija que pesaba 8 kilos y volví con dos que pesaban 24 cada una. O sea, los cómics y lo que son los libros, novelas gráficas, etc., son muy baratos ahí, hay una gran variedad y fue lo que prioricé y pesan bastante. Vos vas y tenés, por ejemplo, promociones, empezás a buscar en stands donde dicen el precio que esté en la tapa, bueno, nosotros le hacemos un 50% de descuento o le hacemos un 60%. A medida que van pasando los días el descuento es mayor, pero las probabilidades de encontrar algo que querés, quieren sacarse toda la mercadería que llevan. La prioridad de ellos es no volver a su local con lo que llevaron, quieren sacárselo de arriba. Y bueno, pero vos también tenés que entrar en digamos, una balanza y decir, estoy dispuesto a esperar hasta el último momento y que me saquen lo que quiero o lo pago ahora. Entonces vos vas y, por ejemplo, empezás a revisar y a veces se te va el tiempo. A mí me ha pasado, me pongo a revisar cajas y cajas en un solo local, bajás la cabeza y cuando la volvés a levantar, se te fue una horita. Entonces, claro, vos estás revisando, pa, mirá esta edición, este número, bueno, esta no es la que esta estoy buscando. Incluso algo que se daba, que me causó mucha gracia, era una especie de camaradería entre los que estábamos buscando. Entonces uno agarra y dice, oh, encontré este número de Straczynski, de Spider-Man, lo estaba buscando, sí, ah, da, toma, y, ¿entendés? O che, alguien vio algo de Hellboy, no sé qué, y se daba eso, ¿no? Y para responder tu pregunta, Juan, compré novelas gráficas, compré unos bustos que son como unas alcancías que vienen, que son casi una réplica, digamos, de Batman, compré... libros sobre The Oatmeal y de Cynanid and Happiness. Cynanid. Sí, conozco. Cynanid and Happiness. Cynanid and Happiness son unos humoristas de tiras cómicas. Sí, un humor negro, un poquito, mala, sí, onda. Un poquito ácido, pero sí. Y bueno, la experiencia obviamente fue muy buena, muy buena. No, me alegro. Y bueno, y dentro de todo, así, famosos, bueno, cámaras, ¿cómo se ve? Porque claro, nosotros lo vemos siempre de afuera a través de las cámaras, ¿cómo se ve desde adentro la cobertura que tiene todo ese evento? Es impresionante el orden que tiene el evento para los profesionales, la gente que va como digamos, reporteros, vienen su identificación especial, que también la tienen que levantar, etcétera. Ves cámaras y gente haciendo entrevistas constantemente, principalmente a los cosplayers. Ves gente sacando fotos, filmando, haciendo podcast, entrevistas online, fotos, etcétera. Tanto de los medios escritos o medios, digamos, estadounidenses, como de todas partes del mundo. Y vos estás al lado, por ejemplo, de lo que sería el Hard Rock Café y otros hoteles de muy alto nivel como el Hilton o el Marriott, y ahí es donde se quedan los que hacen los paneles, los famosos. Entonces, una experiencia que me pasó, por ejemplo, que yo estar caminando el primer día, estamos hablando de... estaba caminando un jueves, ¿no? Saliendo ahí en el área, y veo a una persona vestida de civil con una, con un casco de Star Wars, de un trooper. Y digo, está bueno, yo qué sé, no le dio para el cosplay entero, yo qué sé, está bien, bueno, cada uno con lo suyo. Y veo que un grupo de mujeres se le acercan, en un momento empiezan a gritar desaforadas. Y bueno, tampoco para tanto, es un casquito, ¿no? Se lo compras en algún local. Y cuando presto atención, miro, y claro, se saca el casquito y era de Jack Black, ¿viste? El de Tenacious D. Y claro, yo quedé tipo, ¡guau! Y mientras metí la mano para sacar la cámara de foto y me abalanzo hacia la persona, el tipo se volvió a meter el casquito y arrancó, ¿viste? Arrancó y tenía tres tipos. Es que muchos hicieron eso. Peter Jackson, durante toda la Comic Con, estuvo disfrazado de un jester, de un bufón. Y después también la Macy Williams, la actriz que hace a Arya en Juego de Tronos, de Spider-Man. Bueno, creo que Daniel Radcliffe también, el que hacía Harry Potter. Todos hicieron eso. Es la única manera de aprovechar el, como que está de moda agarrar esa idea de hacer un cosplay por un instante o un día por lo menos y pasar entre la gente sin así. Es que es la única manera que tienen de poder disfrutar un poco el evento sin claro, que se... O sea, hay mucho acoso. Es bastante. Lo que son mediáticos, bueno, o los que son mediáticos, sí, no pueden asomar la cara sin que se les vengan arriba. Es impresionante. Aparte, hay gente que capaz que ni siquiera saca el personaje, pero como ve las masas, la sigue. Uno que rompió con lo mediático y con lo buena onda que parece en las fotos es Pedro Pascal, la actriz que hacía Oberyn en Juego de Tronos. Creo que hubo un brindis, no sé, presentando una de esas cervezas que hicieron en la serie, y cuando quisieron acordar, Pedro Pascal estaba entre la gente brindando, sacándose fotos. No, es que los tipos aprovechan, muchos de ellos también son fanáticos de lo que es la cultura pop y aprovechan la instancia para disfrutar del evento. ¿Lo que más te llamó la atención? Lo que más me llamó la atención es la sociedad, digamos. Estaba todo el mundo sintonizado en ese evento, gente que no sabe absolutamente nada de la cultura, pero aún así la acepta. Por ejemplo, yo llegué al aeropuerto de San Diego y me tomo un traslado de ahí hasta el hotel y el conductor me dice, venís a la Comic Con. Y claro, yo me miré a mí mismo y más allá del sobrepeso no creo que haya nada que me distinga. Así digo, bueno. Los lentes. Y claro, los lentes. Digo, bueno, calla. Y digo, ¿cómo sabes? Turista. Sí, no, pero claro, pero está, turista, pero no tenía ni una remera de Superman, ni Batman, y digas, wow, mira este tipo. Y le digo, sí, ¿cómo sabías nada? Pasar hace muchos años y esto ya sabemos que empieza a tomarse y ya empezamos a ver los perfiles y bueno. Y me fue mostrando, así, de buena onda, me fue mostrando todo. Bueno, acá se va a llenar de gente, acá vas a tener esta entrada, acá vas a tener esto, acá vas a tener lo otro. Bueno, tratar de utilizar el transporte urbano, no vayas en auto, no alquiles auto, bla, bla, bla. Todo consejo de buena onda. Sí. Lo mismo, ibas a un 7-Eleven o a un lugar a comprar, yo sé, una bebida, y también tenías toda la gente que ya estaba en esa vibra, ¿entendés? Ibas a caminabas por la quinta, lo que ellos tenían ordenado por Fifth, Sixth Avenue, todo, como tipo las quinta avenida, sexta, cuarta. Y todos los bares tenías a quien atendía vestida de super chica, el hombre araña, o sea que la ciudad entera estaba todo, mimetizada. Todo, incluso los carteles de la luz, los postes de iluminación con los carteles de la Comic Con, también con las banderas del Orgullo Gay. O sea, había una diversidad muy grande también en ese aspecto, todo. Comic Con, Orgullo Gay, todo lo mismo. Todo lo mismo, era como que, claro, gente que aceptaba abiertamente el evento y aportaba incluso. Eso fue lo que más me llamó la atención, la magnitud, el orden, la disciplina, la puntualidad, de todo, porque estamos hablando de muchos miles de personas. Como los eventos de acá. Exactamente, salvando una pequeña distancia quizás, pero... Sí, el idioma nada más, lo único diferente. Ahí va, eso es lo que yo quería preguntarte, Selma. O sea, vos conocés los mismos eventos que conocemos nosotros acá. Sí, Continuará, sí. Montevideo Comics, sí. ¿Alguna vez lo pisaste? Está todo lindo. Sí. ¿Qué fue, tipo, cuando... diste la entrada, te cortaron la entrada y te metiste y dijiste, ¿dónde carajo me metí? No. O sea, eso es el nivel de escala, o sea, no, es la gran... Es otro mundo. Yo estaba mentalmente preparado para ver una diferencia abismal, sabía que iba a ser así. No podemos pedirle al Montevideo Comics que se compare a lo que es San Diego. No, obvio. Pero, aún así, el impacto fue importante. Lo primero que me llamó la atención fue el miércoles, cuando fui a retirar las entradas que iban a hacer para... En el caso que yo fui, fue jueves, viernes y domingo. Fue que estaba lleno de gente el lugar. Te mandaban a un lugar al norte donde había una especie de hotel inmenso. Y yo dije, acá me voy a pasar la tarde. Cuando 100.000 personas, la tarde voy a estar. 6 minutos estuve haciendo la fila. Fue todo pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Entré a la fila, no frené en ningún momento. O sea, caminé como 4 cuadras, pero siempre en movimiento. Me dice, bueno, dame tu documento acá, pa. Toma, estas son las entradas. Seguí para allá, te van a dar donde las vas a guardar. Toma, me la dieron. Ibas caminando hacia la salida y te dan las revistas que iban a ser las guías de lo que iba a ser el evento. Te dan una bolsa de regalo. Toma, chao, muchas gracias. 6 minutos. Y yo ahora dije, ya me imagino lo que va a ser esto. Como acá cuando vas a entrar a las convenciones. Claro, 6 minutos. Para entrar. Que 6 días ahí en la puerta. No, claro. es muy diferente. Lo único que lo puedo comparar es cuando fui a un concierto de Depeche Mode en Argentina, que es así. O sea, el proceso para llegar hasta el lugar es lo más rápido posible y van descartando a la gente que no puede entrar. Logística, loco, es todo logística. Es que sí, es que si no lo preparan de esa manera no puede salir adelante. Es imposible la cantidad de gente. Volumen de gente, ya que estamos hablando de la gente, volumen de gente, inmenso. Pero... inmenso, inmenso al punto de que, por ejemplo, vos siempre ibas caminando y veías gente tirada en el piso, sentada, porque no había lugar suficiente como para que la cantidad de gente tenía que descansar, estuviera sentada. Entonces iban al piso. Pero aún así el orden era impresionante. Había una variedad muy grande de edades, digamos. Podías ver niños en carritos, como podías ver señores de 60 años disfrazados de cazafantasma. O sea, había una variedad muy grande. Cantidad de gente impresionante. Por ejemplo, las calles tenían que ser cortadas por la policía del estado, que frenaban para que pudieran pasar la gente y después los vehículos. No había semáforo que diera abasto con eso. Tenías, ¿qué más? Una cantidad impresionante de gente, la verdad, y mucha variedad de edades. Una cosa, venís hablando mucho, es esa mímesis que tiene la ciudad de San Diego con la convención. Ejemplo, la policía ahora cortó el paso. ¿Qué fue lo que más te chocó? O sea, de eso que dijiste, no puedo haber llegado hasta acá, la Comic Con. Bueno, por ejemplo, yo estoy caminando por la Quinta Avenida un sábado y veo dos patrulleros estacionados en esa Quinta Avenida con unas especies de visores de flujo y dos policías al lado agarrando a gente y dándola contra el capó y con, ¿cómo se llama esto? Las picanas de ellos, acercándole la picana al cuello y posando para foto. O sea, la policía organiza en este evento anualmente dos patrulleros al lado de una cajita de donaciones para el centro de ellos. ¿Y qué hace? Posa fotos para la gente. Entonces vos vas caminando y decís, bueno, $5 y te saca una foto como si estuvieran reduciendo, ¿viste? Y yo digo, tan, esto es extraordinario. No cuesta nada. ¿Y lo hiciste? Bueno. lamentablemente se llenó de gente, no lo pasé, pero fui, saqué fotos y miré cómo me le pegaban a la gente. Me venís pintando un montón de cosas que te quedaron en el tintero y decir, voy a volver. Tema. O sea... pero primero tenés que hacer, por lo menos lo que hice fue ir mentalizado de que no me puedo de poner triste si no puedo hacer todo. Porque obvio, porque hay mil cosas para hacer. Mil cosas. Y justamente como bien decís, o sea, te quedan, si Dios quiere, otras oportunidades en un futuro. Capaz que no el año que viene, pero dentro de 2 o 3 años. Si no puedes entrar en un panel, bueno, vas a este lado, ves a este artista que te firma, por ejemplo, dibuja una portada. No puedes entrar este día, pero vas al otro. O sea, hay muchísimas cosas para hacer. Creo que Juan te quiere hacer una pregunta. Ya, los cosplayers, ¿tá? Más allá de nivel medio y nivel bajo, llevaron cosas bastante grandes, bastante importantes. Sí. ¿Qué fue lo que vos viste y dije, pa, lo tengo adelante, no lo puedo creer? Además de tetas. Eso se saqué foto. No. Acuérdense que no estamos en el área de protección menor. Perdón, estamos en el área de protección menor. ¿Qué cosas vi así que me llamó? Vi un spawn que me llamó la atención, porque uno diría tal, spawn es difícil de interpretar correctamente, ¿no? Incluso, ¿era un hombre de color? ¿El qué? ¿Era un hombre de color? Tenía la máscara, o sea, cuerpo completo disfrazado, y me impresionó. ¿Qué otro más? Bueno, hubieron muchas Fénix que estaban muy bien. Jean Grey nunca falta. Jean Grey no. Estaban muy bien interpretando el personaje. ¿Y qué más? Otras cosas que me hayan llamado mucha atención. Bueno, hubo un apocalipsis que lo vi por las redes sociales, pero no me lo pude cruzar. Redes sociales lo vi, espectacular. Que decían que era extraordinario. Está igual, lo estaba buscando, pero no me lo crucé. O sea, ese es el tema también. Es tan grande que no es cuestión de. Bueno, estoy mirando la hora. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Antes de hacer la pausa, le vamos a mandar un saludo grande a Leo Fossati, que me mandó un mensaje de que nos está escuchando. Un saludo. Así que, Leo. Y vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con el siguiente bloque. En parada cósmica. Estás escuchando la radio de la universidad, 89.1 FM. La Orquesta Subtropical presenta su disco Tropicalgia. Plena y Candombe en sus noches de Tropicalgias. Viernes 8, 15 y 22 de agosto. Río de cadenas. En Periscopio, Jackson y Durazno. Río de cadenas. La Jaula. Los lunes de 21 a 23 horas. Ven con nosotros a La Jaula, donde la música libera. La Regional Norte en Salto, Universidad de la República, te invita a cursar carreras que se dictan de forma exclusiva en todo el país. La Licenciatura en Diseño Integrado, de la Facultad de Arquitectura. La Licenciatura en Ciencias Hídricas, de la Facultad de Ingeniería. La Licenciatura en Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales. La Licenciatura Binacional en Turismo, de Facultad de Humanidades. Y los ciclos iniciales de las áreas sociales y científico-tecnológico, además de otras 20 opciones informativas y 6 polos universitarios de desarrollo de la investigación. La carrera que querés en una ciudad apacible y acogedora. Regional Norte Salto, Universidad de la República. Más de 50 años de presencia universitaria en el interior. Forjando el futuro. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es un tema del disco de Nano Bar Nuevo que se llama El Mango de Nabos, que tiene, es un tema que versionan en 4 idiomas, alemán, ruso y el último no me acuerdo cuál es, y español. Sí, yo por un momento pensé que estaba escuchando Mago de Oz, no sé, te digo todo. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, habíamos quedado, el cierre del bloque anterior, habíamos dicho el tema de los cosplayers. Y era bastante sí. Interesante, y vos ahora, cuando estábamos ahora en el corte, me estabas mencionando el tema de esa defensa que hubo contra los cosplayers. Contá un poquito. Es algo que salió en la parte de las redes sociales y también lo vi en un par de pancartas y manifestaciones ahí mismo en el lugar, que eran principalmente cosplayers que estaban peleando por digamos su espacio personal, ¿no? De alguien que interpreta un personaje que puede ser quizás como el Fénix o como puede ser Titania, que tiene una vestimenta que puede llegar a ser provocativa y más para el grupo de gente que se reúne ahí y que tiene digamos el estigma de ser considerados medios torpes a la hora de aproximarse con mujeres. Estaban peleando para que de alguna manera le respeten el espacio, como diciendo como que si hago cosplay no necesariamente significa que te estés dando permiso para que me toques. Se ve que hubieron casos donde hubieron invasiones. Cosplay y no consent. Ahí va. O sea, no es lo mismo hacer cosplay a que yo te esté permitiendo que me saques fotos sin permiso o ni que hablar que me toques. Eso fue algo que se estaba peleando en ese momento ahí, que se estaba tratando de controlar. En lo que yo vi, yo le saqué aproximadamente unas 100 y pico de fotos a cosplayers. A todas les pedí permiso y todas estuvieron, o sea, amorosas, exacto. O sea, todas como muy buena voluntad. Yo me imaginé, estaba bueno, de cada día va a haber tres que van haciendo, mirá, no, tómatela. Sin embargo, todas al contrario, lo sentían como una especie de un halago, ¿no? God bless America. Claro, al fin y al cabo, claro, uno al pedir una foto de una manera está diciendo, bueno, me gusta tu trabajo, me permitís registrarlo. Y todo el mundo, hombres y mujeres, estuvieron dispuestos a sacarse fotos. Y es algo que me llamó la atención. El nivel de cosplay, porque una cosa que me queda picando. Uno dice, está de Estados Unidos, es extraordinario, sensacional y diabólico, ¿no? Sí. cosplay, en realidad el nivel es muy bueno, es muy bueno. O sea, los mejores, tipo Yaya Han o Kami, cosplayers conocidas en el fandom, van y ahí estrenan lo mejor que tienen, ¿no? El nivel es muy bueno, pero como todo, digo, nunca falta alguna persona que meta un L, viste, que va con una camiseta blanca, viste, descalzo, bueno, nunca falta eso. Pero la mayoría, si me preguntas a mí, la mayoría era muy bueno, muy bueno. Mira este Iron Man, este muy Iron bueno. Man. Acá sí, un steampunk Iron Man, había muchos crossovers, sí. Había toda una mezcla muy buena. Una creatividad muy linda, entonces. Es un genderbender. Ahí va. Y aparte era una persona que la mayoría hacía una interpretación real del personaje, no era solamente el cosplay en sí, el dibujo, o sea, realmente respetaban la parte de play. Como es el caso de una Ace Ventura que salió en un par de listas y lo tuve la oportunidad de cruzármelo. El tipo, claro, uno lo ve y dice, ah, es muy fácil hacer una Ace Ventura, pero ¿cómo lo interpretaba? Era impresionante. Se peleó con otro cosplayer y pataleaba en el piso y hacía movimientos así bien a lo Jim Carrey. O sea, la verdad que admirable, admirable. Algo que también destaco es la organización del evento que hacía que, por ejemplo, el sábado fue la Masquerade, o sea, lo que sería el concurso de cosplay. Y ya el otro día tenías una especie de diarios donde decían los ganadores, impresos. O sea, estamos hablando que en menos de 6 horas ya tenían impresos los ganadores gratis y lo repartían para todos los que participaron. Como acá. Exactamente igual. Trabajo. O sea, está muy bueno porque en realidad quiere decir que se genera como una especie de submundo adentro de la convención, sí. Que quiere decir que se retroalimenta. Vos te parte de la convención, pero seguís consumiendo, sí, mediáticamente, sí, todo. Sí, sí. Es más, justamente está diseñado para consumir. Aunque parezca, bueno, es algo que parece evidente, ¿no? Pero sí es así, o sea, entras y está diseñado para consumir. Desde bebidas, remeras, destapadores con el símbolo de Punisher, que es una de las cosas que compré, cubeteras de Iron Man, todo, todo, todo. Todo está diseñado para cubeteras eso. Cubeteras del Arc Reactor, ¿viste? Todo, claro, sí, claro, o sea, ves demasiado la variedad. Y claro, uno tiene que medirse también, ¿no? Por el tema de la plata. Claro. Yo lo que pensaba estando ahí, digo, si yo vengo con 3 millones de dólares los gasto y si vengo con 100 dólares los gasto. O sea, sin importar la plata con la cual vayas, la gastas. Claro, sí. Yo me imagino que tu pensamiento allá era tipo, y bueno, podría no comer mañana, claro. Y que me compro esto. Bueno, sí. Las tarjetas de crédito ya cuando vas ahí ya tenés que ir más o menos pensando de que se va a llegar al límite, ¿no? Y digo, y tengo una tarjeta que sí que un poquito doblada por el tema de la fricción. Pero bueno, está. Pero fue un gusto. Es un gusto, una, claro, un gusto que se da y hay que, estando ahí, bueno, hay que bailar. En Uruguay el arroz está bien visto y vos estás cerca de la rambla, seguro que salís a pescar y agarrás algo. Sí, no, claro. Y sí, o frijoles enlatados. Arroz, frijoles, sí. O los maruchanes. Bueno, dentro de la convención viste que hay determinados sectores que son como los donde suceden la mayoría de las cosas importantes en sí. Vos más o menos me lo mencionaste, sí, también. Sí. ¿Cómo se vive cerca de esos sectores? Bueno, por lo que sería el Hall H y el Ballroom 20, o sea, el Ballroom 20, o sea, serían los dos puntos más importantes. Ya una o dos semanas antes del evento está confirmado quién va a ir, qué días y a qué hora. Ya tienen el cronograma. El cronograma, ¿no es así? Te lo avisan por internet. Entonces ahí tenés, por ejemplo, Game of Thrones, tenés Penny Dreadful, tenés la gente de Warner, tenés la gente de Fox, tenés todos, DC, Marvel. Y ellos exponen su material para el 2015 en esos centros, en el Hall H y en el Ballroom 20, que están, digamos, opuestos en lo que sería la convención. Ya del primer día la gente empieza a hacer fila. El primer día, incluso de la Preview Night, que sería el miércoles, ya esa misma tarde hay gente que se va con su sillita plegable, que tiene ciertas restricciones, ¿no? De la convención dice que no puedes ir con carpa, no puedes ir con una silla fija, tiene que ser plegable, etc. Y se van y se colocan ahí mentalmente preparados para pasar absolutamente todo el día, noche y la mañana, ahí esperando. Y estamos hablando de son lugares muy grandes, pero claro, ahí va, es una especie de pulseada de qué tan fanático sos, ¿no? Estamos hablando de gente que desperdicia un día entero, claro, para estar ahí sentado al sol o no. ¿Y por qué digo al sol o no? Porque este evento también consideró esa gente esperando y le hizo un toldo como para unas 2.000 personas, con toldo y con dispensadores de agua, con cosas, o sea, piensan en las personas, ¿no es así? Que van a hacer eso. No se cagan en la gente. No se cagan en la gente. Los tipos, digamos, una, saben que van a hacer, recomiendan no hacerlo. La recomendación es no pasar la noche ahí. Pero bueno, si lo van a hacer, el Hotel Hilton le deja el baño hasta tal hora, el Marriott hasta esta hora, lleven esto, le recomendamos llevar. Mirá, hasta los hoteles le dejan el baño y todo. Sí, solo el baño. Sí, porque ellos planean eso. O sea, saben que no lo recomiendan, pero es una realidad que existe y tienen que velar por los clientes, ¿no? Sí, eso es como decís. O sea, podés ir a ver tipo todo. Claro. O mirá, a mí me gusta X cosas. Sí, mirá, va a estar esto. O sea, pero me voy a morir ahí. Sí, no hay problema. Sí. O sea, bancátela que vale la pena. A mí en lo personal me gusta Game of Thrones. Y me hubiera encantado estar adentro de ese panel. Pero para hacerlo tendría que haber, por ejemplo, de perdido un día entero de convención. Y yo es la primera vez que voy. O sea, claro, no. La balanza no me... No. También mencionaste mucho la serie Penny Dreadful. Sí. ¿Viste Eva Green? No lo vi. Pero vi la serie justamente antes de ir. Tengo un compañero en Facebook que la estaba promocionando. Y yo soy... Bueno, cuando veo que hay algo que tiene buen feedback, lo veo. Me gustó. Y ahí había, por ejemplo, en las tiritas que te daban con la entrada, decía Penny Dreadful, de Showtime. O sea, el marketing llegaba a ese nivel. Ah, ¿sabes? No, sí, llegaba a lo más mínimo. Sí, sí, todo. Selmar, de los stands, viste que las películas que se vienen presentan, hay stands, sí, de todo, desde de Guardianes de la Galaxia, sí, hasta esa muestra de trajes de Batman, de los, sí, diferentes trajes que Batman usaba en la historia del cine. Sí. ¿Cuál fue el que, tipo, lo viste? El stand. Ahí va, el stand que viste, tipo, con algo, con un material de una película y digas, ¡pa! Bueno. Te voló así la mente, por decirlo de un cierto modo. DC y Marvel son como dos titanes que están en el medio del hall de exhibición, son inmensos. Que a la vez tienen sus propias tarimas, donde arriba cada uno va presentando shows y videos y documentales. El que más me impresionó a mí específicamente fue el de Batman, de DC, donde tenían los trajes que se utilizaron para filmar la gran cantidad de películas de Batman. Vos lo veías, incluso tenías estatuas en tamaño real, tenías cuerpo entero, todos los disfraces. Eso es algo que me llamó la atención, estaba a menos de 10 centímetros de un traje que usó, por ejemplo, Christian Bale en la película. Claro, sí. O sea, los trajes posta y reales. Los trajes posta y reales, es algo que llamaba mucho la atención. Y ya te digo, DC y Marvel peleaban cabeza a cabeza a ver quién tenía el protagonismo. Marvel, por ejemplo, hacía juegos también, medio como el anime FG en el Montevideo Comics, hacía juegos del tema de Guardianes de la Galaxia o los Avengers 2. Te decía, bueno, subían a 5 personas al azar y decían, le vamos a decir una palabra y ustedes tienen que decir lo primero que se le venga a la mente. Ahí jugaban con ese tipo de cosas y iban revelando y regalando pósters y autógrafos y cosas así. Estaba muy bueno. Algo también que me llamó un poco la atención, que es ver a menos de 10 centímetros son los tomos, digamos, que valen 2 millones de dólares, que se subastan, digamos, rara vez, ¿no? Como es el Action Comic 1, donde aparece Superman por primera vez, estaba a menos de 10 centímetros de mi mano. No, las rarezas, ¿no? Y reliquias que tiene ya, claro, el cómic. El que va a ese tipo de convenciones puede ir con $100 para gastar o puede ir con mucha plata, gente muy pudiente que van ahí justamente a conseguir ese tipo de cosas. Vos creo que me habías dicho la base de esta subasta del Action Comic, que no era una que estaba en estado perfecto, claro, sino que era una... $175,000. Esa era la subasta, bueno, de ese ejemplar. Ellos tienen una especie de empresa que se encarga de graduar el nivel, porque hay unos que son una especie de Frankenstein que van y pegan hojas y porque no estaba completo y lo arreglan. Existen, hay otros, sí, sí, hay otros que los planchan y los modifican porque el estado estaba muy deteriorado. Este estado de esa copia que yo vi ahí a 10 centímetros arrancaban $175,000. Lo que me dice que no era de las mejores condiciones, porque los de mejor estado están muy arriba. Muchas veces en la serie en Comic Book Man, la serie de Kevin Smith, cuando se quiere cotizar una colección de cómics o algo, llaman a esos. Sí. Son cotizadores, por decirlo en cierto modo, de lo que es un cómic. Sí, sí, sí. Desde si tiene humedad, el tema de las hojas, sí, las grapas, o sea. Todo. Se formó un negocio, sí, con la cotización de un cómic. Ahí mismo, dentro de la convención, vos podías vender tu propio cómic. Hay gente capaz que no iba con plata, pero iba con un tomo número 25. Claro, pensaba que podía decir, pa, puedo sacar una plata con esto y lo llevaba. Claro, iba y no digo que lo empeñaba, pero lo ponía a graduar a ver cuánto salía y hasta le podían hacer una oferta y ahí mismo agarraba plata para comprar. O sea, es un tema, un capitalismo, un consumismo que estaba bien pensado, digamos. Sí, en los torneos de Magic se hace eso. O sea, vos llevas tus cartas y tipo, hay tiendas especializadas que dicen, mira, esto vale tanto, si querés, listo. Uh-huh. Imagino que es lo mismo y debe ser una locura. Sí, sí, sí, sí. Allá justo, bueno, Magic también estaba muy presente, Yu-Gi-Oh! Magic específicamente, yo vi un par de juegos que hacían, era que te vendían en por bulk, viste, agarraban y decían, bueno, 15 raras al azar, $3, ponele, ¿no? Y entonces empezaban a jugar con eso, materiales, cartas, foils, todo. Y empiezan a quemar el material. Allá está muy arraigado el tema de las cartas coleccionables, y no solamente con las Magic, puede ser de beisbolistas, de actores famosos. Las tarjetas de béisbol arrancó ahí la colección de cartas. Había un bibliorato entero donde tenías todo actores que abajo la firma. Entonces vos podías comprar la firma de Emilia Clarke, por ejemplo, de Game of Thrones, y lo comprabas ahí, te salía, no sé, mucho. Pero está como los de Panini, que ahora tiene la colección de los jugadores de fútbol con las, con los autógrafos de ellos, y hay cartas que valen $800. Estamos llegando, despacito estamos llegando. Es el grande Panini, ¿no? Encontró en el curro. Claro, es que la gente ya dice que Wizards of the Coast está imprimiendo dinero. Claro, está imprimiendo cartas, dinero. Bueno, pregunta importante también es, normalmente uno va con la expectativa de quiero ver determinadas cosas. ¿Qué cosas no tenés ninguna expectativa y te llamó la atención? O sea, dentro de la convención, o sea, porque de repente, viste, no conozco nada, pero vi el stand y me pareció espectacular. Buena pregunta. A ver, el stand de Adult Swim es algo que yo vi en los comienzos, que arrancó acá a pasar por Cartoon Network en la época que lo pasaban después de las 12, y allá está muy arraigado en la cultura pop allá. Entonces el stand de Adult Swim me encantó, algo que no esperaba. Tenía una rueda giratoria que tirabas y participaba por premios y cosas. También había una fila extraordinaria. Algo que también me sorprendió fue ver a The Oatmeal, que es también un humorista de internet que hace unas tiras cómicas. Lo vi ahí, estaba firmando, y digo, tal, tenía una cara de poco amigo, tenía cara que sí, realmente... cara de esto, claro, esto es mi trabajo. Ya hacía 6 horas que estaba firmando, y claro, no quería saber. No quiero usar más nada. Pero esa fue una de las pocas filas que hice, dije, está, firmame esto, por favor, sí, foto, y eso es algo que no lo esperaba, lo vi. ¿Qué más? El stand de, Nickelodeon, el stand de Walking Dead. Un stand de Walking Dead que tiene una presencia muy importante, porque no solamente abarca la parte de cómics, sino también toda la serie. Es muy importante. Tenía una presencia muy, muy grande. De la Shonen Jump. Estaba Naruto, One Piece, estaban todos ahí, ¿viste? Entonces vos tenías de figuras de acción, tenías tipo los gallapones, ¿puede ser? Sí, gallapones. Todo eso ahí también me llamó mucho la atención. Es raro eso, ¿no? Pues yo la verdad que siempre cuando asocio la Comic Con de San Diego, asocio al... tal vez mundial, pero más a lo que es la producción americana. A ver... Shonen Jump ya tiene su versión en inglés hace un montón de años. Sí. Y que ya sonó el anime allá en Estados Unidos, todavía así. Algo que no sé si estamos en horario, pero algo que realmente me impactó también es ver... al pleno día, con niños dando vuelta todo, un stand, por ejemplo, donde vendían específicamente películas triple X de pornográficas, específicamente de los superhéroes. O sea, vos veías a Superchica, todo, obviamente todo censurado con stickers y cosas, o sea, no se veía nada. Sí, la cinta negra. Claro, pero y había carteles que decía solamente para personas mayores. Bla, o sea, no me llama tanto el material, sino el stand. ¿Cómo era el stand? El stand es sí, abierto, sin mucha cosa. O sea, ¿no habían promotoras? No. No estaba la cortinita del video. Eso es algo que yo por lo menos no las vi, pero sería muy buena idea. Una power girl ahí. Una power girl así, tranquilamente, metiendo... Bueno, vi ese tipo, vi también mangas de orientadas para la parte de sexualidad. También un poco esto ya superaba el echi, estaba tentáculos, veían los stickers que censuraban las partes y era media página que estaba censurada. Ya estamos dentro de hentai tentaculesco, y yo estaba claro. Yo estaba, era las 3 de la tarde, estaba parado mirando un tentáculo y yo qué complicado, esto no lo esperaba, pero bueno, tampoco es que me asusté. Algo que te haya asustado realmente, ya que mencionaste esa palabra, algo que te haya asustado. Algo que me haya asustado. Algo que te desconcertó totalmente. Diste media vuelta y te fuiste hacia otro lado. Esto capaz que es un poquito mucho. Bueno, algo que me llamó la atención, que me dejó tipo en jaque. Primero que nada, la ciudad es muy limpia, muy organizada, pero tiene una cantidad importante de personas indigentes en la calle, ¿no? Entonces algo que me llamó la atención fue que un día yo estaba sacando fotos, creo que era el sábado, y aparece un Batman. Aparece un Batman, no sé, y le saco una foto. Y el Batman se me acerca y me dice, acepto propinas. O sea, como que en realidad era una persona que estaba haciendo eso para conseguir plata. En vez de limpiarte el vidrio en la esquina, claro, el tipo se puso un disfraz de Batman y posaba la foto y te pedía plata. Estás dando ideas a los indigentes. Exacto. Acá. Pero bueno, yo prefiero... Yo sé. El Spider-Man uruguayo hace eso. Limpiadero, claro. Y también, bueno, eso fue algo que me llamó la atención. Otra cosa que me llamó un poco la atención, es como que me asustó un poco, yo creo que eso es inevitable, son las masas, la cantidad de gente. Hay veces donde vos no elegís a dónde vas, vos vas a donde hay que ir, o sea, donde te mueven, ¿viste? Y he visto algún carrito de niño y de bebé, y alguna madre que ya no quería nada con la vida, porque ya tenía hace 3 días con el nene así colgando. Y claro, que tenía que moverse donde iba las masas, cuidado, y bueno, y está. Y algo que me asustó un poco también fue cuando apareció un... ahora no me sale bien el nombre, creo que es Andrew Sacki, el que actúa de Gollum. Andy Serkis. Apareció, o al menos eso es lo que yo vi o creo haber visto. Palpeaste ver a Andy Serkis. La gente gritaba Orlando Bloom, ¿está? Pero yo miraba y digo, ahí no hay ningún Orlando Bloom. Y entró a moverse una masa de gente despavorida y entré a sacar fotos arriba, chac, chac, chac, chac. Digo, todo el mundo la misma. Y cuando empecé a ver las fotos, o sea, la única persona que identifico es a Andrew. Entonces digo, me parece que era él. Ahí me di un poquito de cosa porque la gente se vino arriba mal, se empezaron a mover. Ah, no, sí. Ya llegó un momento, dije, acá te caes y no te volvés a levantar. Claro, el niño de 6 años ese no lo va a contar. Claro, y eso fue porque el tipo apareció, ¿entendés? Y si justo el tipo aparece y al lado hay dos niños, y volaron los niños. ¿Sí? Claro, que los padres elijan uno solo de los niños, pues no puede ser a los dos. Claro, pero bueno, vamos a ver este que es más inteligente. Eso es algo muy importante tener en cuenta, porque nosotros que ya nos estamos poniendo un poco viejos, es que son cosas que hay que hacer antes de tener hijos. Sí. Porque ahí es como que se te boicotea todo el proceso, ¿no? Sí, o sea, esto es algo que había niños, yo vi una mujer disfrazada de Iron Man limpiándole la nariz a un niño disfrazado de Capitán América, el niño estaba llorando, o sea, a ver, yo, se puede ir, había niños en carrito y había personas mayores en silla de ruedas, yo creo que podés ir, pero te tenés que quedar en la periferia, claro. O sea, sabes que andas con un carrito, no te puedes tirar a un donde hay un mar de gente. Lo mismo que si, por ejemplo, si no tenés hijo pero estás casado, si vas a ir con tu señora, yo sugeriría que o tu señora le encanta el tema, o si no, decís a tu señora, bueno, andaste shopping y yo vuelvo en 8 horas, o sea, porque a alguien que no le no guste vayas. Claro, directamente a alguien que no le guste, los niños igual que en Disney World, eso, o sea, un niño todo muy lindo, pero después de 2 horas de caminar ya no se quiere mover. Entonces son lugares y eventos que vos tenés que tener cierta autonomía para poder disfrutar al máximo. Muy bien. Cosas culturales completamente diferentes que te hayan chocado. Vos me estabas mencionando lo del FedEx, que era algo como muy raro, contá esa anécdota y después contame alguna otra que se te ocurra. Está todo pensado para consumir al punto en que vos comprás algo y dependiendo del tamaño de lo que comprás, te lo dan ya en cajas. Y vos te das media vuelta, caminás, ponele de 100 metros y lo despachás adentro de esa Comic-Con del área de convenciones. Hay una oficina de correo donde vos haces la fila y te lo despachan a tu casa, capaz que es en otro estado o capaz que no, pero te sacás de arriba ese peso. Porque también vos cuando vas a comprar o no, arrancás poner a las 9 de la mañana, y claro, si a las horas 10 y media ya tenés una mochila llena de cómics, te quedan unas cuantas horas por adelante. Vos hace un ratito dijiste que fuiste con una valija de 8 kilos y volviste con... Claro, o sea, sí. Yo no quiero saber cuando llegabas después del final de la convención y mirabas, vos qué hice. Tiene cierta exigencia, aunque parezca mentira, tiene una exigencia física, porque el desgaste que te provoca el peso y andar moviéndote, o sea, entonces tenés que no solamente calcular cuánta plata tenés para gastar, sino el tiempo. Porque si vos a las 9 se te da por comprar, yo qué sé, los tomos que te faltan de Walking Dead, y son 8, y ya tenés que cargar unos kilitos arriba durante el resto del día. Entonces es algo cultural donde los tipos pensaban en el tema del consumismo y ya te buscaban la manera de hacértelo más fácil. Para que vos puedas consumir sin... Para que no dejes de consumir. Para que no dejes de consumir. Para que no comprometas tu integridad física mientras consumís. Eso es algo que me llamó mucho la atención. La higiene, muy buena. Constantemente gente limpiando. El orden, el respeto, ya te digo, el respeto a la fila es sagrado. Te colás en una fila, no lo hice, pero no es lindo el resultado. Porque ellos la fila la respetan muchísimo. Y creo que ellos joden con que a la Comic Con vas a hacer filas. Entonces vos, por ejemplo, vas, entras a un local o uno de los locales de remera. Había una que decía, sobreviví al Hall H, que era para los que hicieron la fila toda la noche. Y salías de ver a lo que te gustaba y te compraba la remera de recuerdo porque aguantaste. Entonces, la cultura de respeto, los cosplayers que aguantaban la foto con gusto, la higiene, nadie tiraba cosas en el piso, nada, el permiso, o sea, estaba muy aglomerado la gente y sin embargo, moverse era algo posible, ¿entendés? O sea, no era algo que hagan de los piñazos. No, tranquilo, había todo el mundo moviéndose, se respetaban el orden y el flujo. Había un local, por ejemplo, de dados, donde vos tenías miles de opciones de dados, de rol. Y vos agarrabas tu bandejita como si fuera un comedor de funcionario y ibas... Mirá la cara de Juan. Y yo me compré ahí unos cuantos ahí, ¿viste? Norte, noreste, este, y tirás el dado de 8. Entonces, y se respetaba la bandejita y cada uno iba en su espacio, nada en ningún video. Un comedor, ¿viste? Hola, sí, dame 5 de 4. Claro. Aparte, es la típica, los dados, había muchos que eran iguales, pero tenían su shade, ¿viste? Su dibujito, su cosa que decías, bueno. Yo mi último set de dados gasté 1000 pesos. Claro, o sea, allá... Yo voy a gastar plata allá. Había de todo realmente. Vos lees en números rojos, eso. Yo creo que todo el mundo igual, pues sí me vas a encontrar algo que te... O mandás una foto a tu familia con... Me quedo en San Diego, al lado de un indigente, ¿viste? Preguntas puntuales, porque ahora podríamos empezar con un ping-pong de preguntas que quedan los últimos minutos. ¿Qué no te gustó? ¿Qué no me gustó? Así, pregunta, vamos a hacer ping-pong, bueno, preguntas y respuestas rápidas. No me gustó no poder entrar a ver algunas, ¿cómo te puedo decir? Charlas sin tener que hacer horas y horas de fila. Eso es algo que me hubiera gustado, capaz que un sistema de al azar, de sorteo, algo que por lo menos me hubiera dado una chance. Mencionaste que habías conseguido la firma de este humorista, el de la web, ese que tenías. Dio mail, sí. Otra firma que conseguiste que querías. Mike Mignola. La firma de mi hijo de puta. mirá que vos, ya está, o sea, ¿qué más? Es una pregunta, te toco, Juan. Cosplay favorito, realmente, o sea, no es por la producción, pero es por lo bien que lo interpretó Ace Ventura. A ver, me toca a mí. Cosplay femenino favorito, porque es más interesante saber eso que es Ace Ventura. Cosplay femenino, bueno, había muchas Fénix. Bueno, me gustó una específicamente que interpretó el Dark Fénix muy bien interpretado. La comida económica barata. La comida dentro de todo, si comes en restaurante sentado con cubierto, eso se podía ir un poquito más a los 30, 40 dólares. Pero si comes tipo McDonald's o Panda Express, que es una comida china tipo McDonald's, pero andaba por los 12 dólares, 8, 9. Más allá de todo, las figuras que viste. Sí. ¿Cuál fue la figura que más te impresionó? Porque tenés eso que son estatuas gigantes. Sí. Ah, vos decís la figura. Claro. En el stand de DC había unas figuras que tenían el precio a definir, to be defined, o sea que ni siquiera sabías cuánto podía salir. Y de Hulk, estaba el Hulk verde y el rojo. Estaban peleándose entre ellos, estaba muy violento. Bueno, hacemos la última ronda. La pregunta más estúpida del mundo, pero que lo mandas a responder, y obviamente es un sí. ¿Volverías a la convención? sí, totalmente. Ah, yo ya no tengo preguntas, me quedé sin preguntas. Gasté las balas. Es algo que sí, y es como todo, ¿no? Hay gente que dice, bueno, prefiero nunca haber ido, porque una vez que vas, como que te queda el gustito y sabes lo que te estás perdiendo. Bueno, yo en realidad. Admiro mucho la oportunidad que tuve y si fuera por mí, mañana salgo, ¿no? Pero... Bueno, primero de todo, muchas gracias por haber venido. No, gracias. Gracias. Sé que mañana vas a estar... comentar... Por favor, te paso el chivo. Claro, por favor, bueno, aproveche. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, mañana voy a estar haciendo stand-up en el bar Tincal, que en breve les paso la dirección. Mañana es sábado 2 de agosto a las 10 de la noche. Voy a estar haciendo un poco de stand-up, que es un género de comedia que se está arraigando firmemente en el país en estos últimos 5 años. Están saliendo. El bar El Tincal, que queda en Emilio Furgoni 853, esquina Luis Piera. Y las reservas serían al 2418-4705. Repetí el teléfono por si la gente quiere reservar. Igual nosotros lo vamos a colgar en el muro del programa. Gracias. 2418-4705, reservas al bar El Tincal. Creo que él había compartido una foto ya. Sí ya comparto acá. Es muy fácil. Yo empecé a hacer stand-up hace poquito y es algo que me gusta mucho como género de humor. El humor entiendo que es una herramienta muy buena. Y bueno, y gracias por permitir pasarme No, por favor. Muchísimas gracias a vos que viniste con contaste la experiencia de haber estado en ese Valhalla de ¿algo cosas que vayas a mencionar de stand-up de relación a la Comic-Con? No, porque la gente que va a ver stand-up no necesariamente es del fandom, entonces no puede no captar la referencia y no quiero tampoco dejarlos en offside. Pero capaz como experiencia el viaje a Estados Unidos, ahí capaz que podés echar capaz que experiencia sexual, alguna cosa así. Bueno, viste. Experiencias, ¿no? Experiencias, punto. Bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias por haber venido. Vamos con un poquito de música y ya volvemos para la columna de juegos de Gold en Universo Alternativo. Anyway! volvemos con Universo Alternativo. Estás escuchando la radio de la universidad. Archivo sonoro. El sonido y la historia. La Guerra de los Mundos, por Orson Welles. 1938. Machines are close together now and we're ready to attack. Planes circling, ready to strike. 1,000 yards and we'll be over the first. 800 yards. 600. 400. 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you the War of the Worlds by H.G. Wells. This is the Columbia Broadcasting System. 89.1 FM, Universidad de la República. Maestro, ¿qué te sirvo? Tráeme un cortado, una obra de teatro y un cuarteto de tango. Sale. ¿La familia bien? La Dirección Nacional de Cultura del MEC presenta la octava edición de Boliches en Agosto. Actividades artísticas y culturales en bares y boliches de todo el país con entrada gratuita. Más información en cultura.mec.gub.uy. La alegría va por barrios. Traigo este río. El miércoles 6 de agosto, Ayui presenta dos recitales en uno. Gisela Sosa y su banda presentando Bailarina, su último disco. La esquina vieja, la voz me deja del guitarrero. Freddy Pérez con su guitarra haciendo temas de su CD Me Gusta lo Desparejo. La voz que llega conmigo juega. Gisela Sosa y Freddy Pérez, dos diferentes y excelentes propuestas. Baila flotando en el aire. Una noche con la mejor música uruguaya. 6 de agosto, 21 horas, Sala Zitarrosa. Localidades en La Sala y Red UTS. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. Regresamos con Universo Alternativo. Muy bien, bueno, vamos a seguir con el programa del día de hoy. Bueno, arrancamos la columna de videojuegos de Juan, de God. Y bueno, Juan, God, díganos de qué vamos a hablar el día de hoy. Mira, el día de hoy vamos a tratar de ser un poco informativo con una de las tipos de juego que más se están jugando. Claro, es el género de juego que más se está jugando mundialmente, ¿no? Que son los MOBA, ¿no? Que son multiplayer online battle arena, que quizás algunos de ustedes los conozcan como los Dota, conozcan el League of Legends y demás, que también tipo, tienen una gran historia por detrás, que la gente cree que todo empezó directamente con el mod que se hizo para Warcraft 3, que era el Dota original. Originalmente se creó como el Aeons of Strife para el Starcraft, ¿ah? Que muy poca gente lo sabe sinceramente, en el cual eran cuatro héroes y se hizo un montón de mods y se pusieron un montón de pruebas, en el cual a Blizzard no le interesó realmente, Después, cuando salió el edit completo para la expansión de Warcraft 3, nació el Dota, en el cual era diferentes modders que usaban exactamente lo mismo, pero ponían diferentes héroes, hasta que un pibe en un momento dijo, ¿y si juntamos todos los héroes? Y creó el Dota All-Stars, ¿ah? En el cual todo el que tuvo poder, el mod era gratis, tenía un montón de actualizaciones. Blizzard no hizo hincapié en lo que quería sobre eso, pero permitía que la gente lo utilizara tranquilamente. Claro, a mí porque... me sorprendió eso, que nunca reclamó, en un principio Blizzard no reclamó parte de la... O sea, claro, en realidad está basado en el mod del Warcraft. No, o sea, claro, el tema es ese, o sea, el formato en el que está basado en realidad es el editor de escenarios de Warcraft 3. De Warcraft 3, obviamente también como mencionabas vos, en el editor de escenarios del Starcraft 2. Hay una programación muy grande atrás, una idea muy separada de lo que estaba haciendo Blizzard. Y bueno, Blizzard en realidad intelectualmente no puede tomar crédito de nada ahí. Están usando su base, vamos a decirlo así. Estaban usando sus héroes, están usando sus creaciones, porque todos los nombres son marcas registradas. Que eso años después tuvo un problema, justamente. Claro, eso es lo que yo digo. Claro, o sea, Blizzard lo que hizo fue tipo, mira, a mí me sirve propaganda, yo soy Blizzard, hago lo que quiero, que toda la gente que juega videojuegos y conoce la empresa lo sabe, pues me tomo los años que quiero para sacar el juego. ¿Por qué quiero? Tengo mi propia convención, que es la BlizzCon, porque no me interesa mostrárselo con nadie más. Y los tipos hicieron eso. Años después, uno de los creadores originales del Dota All-Stars fundó Riot Games para crear el League of Legends que conocemos en la actualidad. Y mantuvo ese avance, en lo cual después Gabe Newell con Steam le pidió los derechos a Blizzard, contrató a otro pibe y creó lo que vendría a ser el Dota 2. ¿Ah? Que son justamente el League of Legends y el Dota 2 son los dos MOBAs que más se mueven en la actualidad. Pero en el medio hubieron unos cuantos. En el medio hubieron unos cuantos que no tuvieron mucho respaldo, ¿no? Porque los tipos no graban crear el fandom suficiente. League of Legends tiene un montón de años donde la viene remando de sos un hijo del Dota. En paralelo con el League of Legends había salido Heroes of New World, que eran juntos, habían salido. Y lo que pasó años después fue cuando salió el Dota 2, Blizzard le dijo, pero esos son mis nombres, esos son mis héroes, esos son mis cosas, a vos no te dejo que los uses. ¿Tá? Y empezó a crear su propio MOBA, que años después, o sea, en la actualidad lo podríamos llamar el Heroes of the Storm, que yo todavía no sé si salió del todo. No salió. O sea, lo están propagandeando, están haciendo mucho CGI. Es como Blizzard, viste, que hace como una venta, una preventa en realidad de sus juegos cuando los van haciendo y sí, todo en la página web hace mucho tiempo. Salió un tráiler de... Y justamente Heroes of the Storm, no me acuerdo si es de finales del año pasado o comienzo de este año. Claro, la promoción. Claro, que a mitad del año pasado le empezaron a promocionar. A mitad del año pasado Blizzard hizo lo que hace siempre, que es, mira, te muestro el poder tecnológico que tengo con un CGI increíble, claro, donde muestro los héroes con los que vos jugaste en tu tiempo. Estás viendo a Jim Raynor pelear contra el diablo. Claro, eso, o a Kerrigan contra una Ghost. O sea, ves contra Tyrael del Diablo 2. Y fue tipo, pa, necesito jugar a eso. Sí, pero todavía no está pronto. Déjame, dame tiempo. Yo hago lo que quiero. Y ya, la cuestión es que haciendo lo que quiere, para mí fue Blizzard está perdiendo tiempo, porque Valve con Dota 2 tiene un torneo, es increíble, con millones de dólares de premio, el cual el premio depende de cuánta gente fue comprando los compendios. O sea, cuanta más gente quisiera ver el torneo y quisiera hacer las apuestas o dar las cosas, más dinero daban de premio y más dinero se quedaban ellos. Uh-huh. League of Legends ya llegó a ser completamente mundial, donde hace poco incluso hubo un torneo en Argentina, el cual lo ganó un equipo uruguayo-argentino que se llama Pineapple Express. Felicitaciones. Que también nos dice que por ser uruguayo, o sea, por vivir en Latinoamérica, no significa que no puedas llegar a eso. Incluso Valve hace poquito, que fue el torneo grande de Dota, promocionó hacer pubstomps, donde podían reunir gente en un pub y ellos te hacían la propaganda y demás para que la gente se juntara ahí para ver la final de los torneos. La final de Dota 2, por lo menos, no, a mí por lo menos no me motivó mucho, porque los equipos que estaban llegando a la final eran asiáticos. Que ese es lo que te choca siempre, ¿no? Bueno, mirá, son pibes que se dedican todo el tiempo a esto, son asiáticos, no. Dedican todo su tiempo y no, nunca voy a poder hacer lo mismo que ellos. Vos mirá, un equipo uruguayo lo logró, ¿por qué vos no? Es lo que tiene. Bueno, el uruguayo competía en Argentina, no competía en Corea. Bueno, está, de a poquito se va llegando. Entró a un nivel regional y bueno, después puedo seguir. No, entró al nivel coreano. A mí una cosa que me sorprende es eso, lo masivo que se ha convertido este tipo de juegos y hasta el sponsoreo que tiene. Bueno, sin ir más lejos, hasta DC sacó uno. Sí, DC tiene el Infinite Crisis se llama. Infinite Crisis, sí, sí. En donde una cosa que para mí me chocó mucho fue de que para generar mucha variedad de villanos o de personajes, que en realidad se tiene un universo gigante. El mismo héroe de diferentes universos. Exacto, usaban como muchas reversiones de los mismos héroes y para mí eso acota mucho. Le saca mucha identidad a cada uno de los personajes. Claro, lo que tiene es que por lo menos para la gente que no sabe lo que es el MOBA en sí, es como vendría a ser como un RTS, o sea, es un juego de estrategia, pero en vez de controlar, hacer una base más, lo ves desde el mismo ángulo, pero controlas un héroe, ¿tá? Que a veces lo podés elegir vos, a veces es random, en el cual vos tenés que ir matando enemigos, avanzando sobre los carriles, vendrían a ser, para poder destruir el nodo del oponente. Es tu personaje, puede ser un mago, un guerrero, un artífice, puede ser muchas cosas, o sea, podés elegir cosas interesantes y a medida que vas avanzando le vas comprando ítems, le vas mejorando las habilidades, te reclama mucha sinergia con tu equipo. O sea, normalmente cuando tenés un equipo random, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer la otra, y hay muchos errores que cuando jugás con un equipo real es tipo, mirá, lo logramos, avanzamos táctico, bien. Se tiene que hacer. Claro, o sea, vamos a avanzar todos por acá, estamos en dos carriles distintos, pero tu personaje puede contra el que está peleando contra mí al revés, atacalo, gankealo, buscale la vuelta, o también tenés, mirá gente, no vamos todos desperdigados, vamos todos juntos, vamos a ganar. Las estrategias están a la hora del día, no solamente con las habilidades de los personajes, sino con los ítems. Porque a veces tipo tenés ítems defensivos, ofensivos, con los cuales tipo te crean la variante del juego. Y está bastante bueno. Y el nivel competitivo es tremendo. Sí, tremendo, pero también tiene sus defectos, en realidad, de que es muy competitivo. Y hay veces para jugadores nuevos o algo, es como que genera una barrera bastante chocante. Aparte es un juego que, en cierto sentido, es un juego colectivo. Para jugar con gente están pensados. No es el típico juego de computadora en donde uno normalmente está capaz que jugando contra la dificultad técnica del juego o contra una inteligencia artificial. Claro, lo que tiene esto es que por lo menos cuando empezás con un nivel muy bajo, el juego te plantea, mirá, tenemos un principiante para aprender a jugar, después tenés contra una computadora de un nivel fácil, contra una computadora a nivel intermedio, y lo que te recomienda es, mirá, cuando te ayornes con tu personaje, con algo que te guste, probá a jugar con gente. La cuestión es que tenés mucho tipo, no sabes jugar, le estás cerrando, manqueas. Y el juego promueve que eso no suceda. Incluso empezaron a agregar cosas como, mirá, si no insultes, no hagas esto porque te terminan reportando y puedes llegar a perder tu cuenta. Yo nunca vi que alguien hiciera algo muy muy salado, pero quizás lo peor que te puede pasar es que alguien que no se le desconecte, no pueda jugar y por tener un jugador menos perdés. Sí. O sea, la exigencia es muy importante de eso. Sí. A ver, ahora me quedé pensando por dónde se... Pero por ejemplo, cosas muy características son el MOBA, es el campo de juego, que es un campo de juego en carriles, que está pensado para generar choques entre diferentes jugadores. Sí. Sí, que tenés eso, que tenés. Tenés Aram, en LOL por lo menos, tenés Aram, que es una línea sola, ¿verdad? Antes había uno que era un treeline, que eran dos. Después tenés la normal, que son tres. Incluso le fueron agregando diferentes mods, como decir, vamos a agregar variantes del juego. Había uno que es Dominion, que había diferentes puntos del mapa que vos los tenías que mantener en control y ganar puntaje. Que mucha gente no le agarró porque era tipo, lo normal es, yo me voy a encontrar con tu personaje y lo voy a reventar para ganar la experiencia, para poder ganar comprándome cosas. Ya, el tema de se juega ofensivo y no defensivo. Cuando se empezaron a hacer los formatos defensivos, me tengo que mantener a determinados lugares y claro. Todo. Varía mucho el juego, pero igual. Es muy interesante cómo ha crecido y cómo las compañías se han invertido bastante. Y cómo muchos juegos han fracasado. Sí, por lo menos un ejemplo que se puede dar es en comparaciones en Heroes of New World. Heroes of New World fue un juego que salió que la gente normalmente dice, son MOBA, son todos iguales. Se ven iguales, pero son totalmente distintos entre la forma de combate, cómo avanzar, el movimiento, o simplemente el cuando se encuentran los equipos, cómo es el procedimiento. ¿Es? O sea, en el League of Legends tenés un punto de estrategia porque las habilidades se recargan más lento, tenés todo un punto de llegar. Mira, ya, esta habilidad la puedo usar una vez, la tengo que usar bien, la tengo que usar así. Y si lo usas bien, la invocas, si no, pa, la perdí, te voy a esperar 60 segundos. 60 segundos es una eternidad en el juego. Claro, ¿ah? Un movimiento te puede costar. Claro, en el Dota es al revés. En el Dota las habilidades se cargan rápido, los combates son muy violentos, son muy ágiles, y el proceso es más rápido también. Pero ahí también depende de cómo juegues, porque si jugás mal, le agarraste a la habilidad, no importa que la recargues rápido, el otro te destruyó. Uh-huh. El Heroes of Wildware como que no te atrapaba, como que era más lento en ese proceso. Incluso salió hace relativamente poco un MOBA, que es con dioses, que se ve en tercera persona, no se ve de arriba, lo cual es tipo, es la gran innovación. Yo no lo vi tan innovativo, pero es interesante. O sea, los tipos tratan de agregarle algo nuevo. Es como un hack and slash, o sea, de espaldas ves al personaje. Claro. ¿Algún juego que recomiendes? Aparte hay un tema con los MOBA, en realidad, que están moviendo bastante dinero, porque genera mucho fanatismo y cierto cariño, en realidad, como por los personajes. Sí, tenés no solamente el cariño por los personajes, sino que ahí tenés el fanatismo de mi juego es mejor que el tuyo. Por eso yo no voy a recomendar un MOBA en especial. No, pero yo decía por el tuning a los personajes. El tuning a los personajes, a mí me gustan los personajes del Dota, ¿ves? Porque los han venido mejorando. Pero me gustan justamente lo que voy a decir, del Dota. No los del Dota 2. Los del Dota eran los que yo me sentí más enternecido, porque eran los personajes con los que yo jugué al Warcraft. ¿Ah? En el Dota 2, como tuvieron que hacer esos cambios, hay personajes que vos lo ves y dices, mira, este es el señor del trueno, que yo lo que me recordaba que era un Pandaren, ahora no es un Pandaren. Exacto. Es que cuando salga el Heroes of the Storm es como cuando van a decir, mira, todos estos recuerdos que vos tuviste, vas a poder jugar con ellos. Sí, pero es una apelación a lo emocional en realidad, no hay un juego verdaderamente vendible ahí atrás. Pero la gente por lo emocional es que termina comprando los juegos. Sí, y después te quedan defraudados. Aparte de toda la gente compra el Diablo 3. Sí, sí, ya. Pero pensá toda la gente que juega al StarCraft 2. ¿Ves? Son gente que, mirá, vos estás jugando con mis sentimientos, me lo vendés, yo te lo compro y tenés la conformidad como la inconformidad. El Diablo 3, podemos decirlo que no gustó a mucha gente, pero no fue un fracaso. ¿Ves? Hay mucha gente que lo juega, mucha gente que lo consumió, ya salió la expansión. Para mí lo que quieren hacer es eso. Y como es Blizzard, nuevamente hacen lo que quieren. ¿Ves? En lo que es estrategia, a mí me copa más el LoL. ¿Ves? Es un juego que él... Más simple también de jugar y que tiene más fanatismo. Claro, y sobre todo porque es... Mira, me gustaría aprender o tocar el tema. Mira, entrar, lo podés hacer. Es gratis, es algo muy importante. O sea, podés aportar dinero, pero el dinero que vos aportás no te da una ventaja. ¿Verdad? O sea, podés comprar trajes, podés comprar runas, podés hacer... Pero si jugás bien o tenés un equipo bueno que puedas defenderte, eso es lo que va a importar. Y también crea interrelaciones con la gente. Porque a veces somos amigos vos y yo, pero yo juego espantoso y vos no te gusta jugar conmigo. Pero por lo menos yo encontré otro pibe que juega bien conmigo y armo un equipo internacional por el mero hecho de poder encontrarlos ahí. Dejás de jugar conmigo y nos cagamos a pedos porque jugás mal. Sí, también. Sí. Y ahí se rompen las relaciones también. Por eso es que hoy por hoy en Latinoamérica la gente odia a los chilenos. Sí, sí, sí, sobre todo por cómo escriben. No porque jueguen mal, sino porque te empiezan a escribir cosas y tipo, pa, flaco, no entendí qué me quisiste decir. Responde chileno, responde. Claro, sinceramente creo que me estás insultando. Y ahí es cuando te insultan. Pero está bien, sobre todo porque en Estados Unidos lo estaban tratando de poner como casi como un deporte a League of Legends. Bueno, o sea, si vos te entrenás, en Corea. Corea tiene el torneo nacional de StarCraft. Y Corea en realidad es el país más reconocido en cuanto a sus jugadores en videojuegos por diferentes proezas que hacen extraordinarias. Darse vuelta al Diablo 3 en horas. En 2 horas creo que fue. Y cuando recién salió. O sea, uno dice, oh, mirá, recién me acabó el juego. Sí, hay unos coreanos que ya se les vuelta en 2 horas. Pa, no, es técnica. No me entra en la cabeza poder desarrollarlo. Pues no tenés una cabeza coreana. Sí, puede ser. Ya, pero es como dicen, o sea, los tipos tienen, juegan de otra manera. Yo no entiendo cómo te lo das vuelta tampoco, tío. O sea, si vos me decís, me doy vuelta en 24 horas sin parar, pa, sos un animal, sos un genio. No, y pero te la puedo creer. No, 24 horas es muchísimo. Por ejemplo, el yo conozco gente que se da vuelta el Diablo 1 en un par de horas también. Ah, sí, también va de años de habértelo calado. Claro, pero yo estoy hablando de personas no coreanas. No, por eso te digo. Eso también creo que va también en el tema de... Un saludo grande de vuelta para la gente de la Embajada de Corea antes que nos tiren la bomba. Sí. Muy importante, que aparte la vez pasada se habían comunicado con la gente de la radio, que nosotros queremos generar un vínculo con ellos. Estaría capaz que interesante en un día poder traerlos para hablar del tema de videojuegos allá y cómo se ve la cultura del videojuego. Que eso, digo, estaría muy bueno hacer una columna contigo, Juan, en ese tema para entrevistarlos. Y bueno, yo creo que tendríamos que ir un poquito redondeando el tema. O sea, lo que queda de este juego es el estilo MOBA de juego. Es un estilo que vino para quedarse, ¿tá? Se está jugando internacionalmente por todos lados. Podés armar equipos con casi cualquier persona. Podés llegar a ser una persona competitiva. El juego tiene mucho, te recompensa mucho si jugás bien. Y si no jugás bien, el juego te enseña a jugar, podés practicar, no tenés que hostigarte con eso. Podés encontrarte con gente que te trate mal, pero bueno, eso te pasa en la vida real, porque no te puede pasar en el internet. Claro, capaz que lo más interesante del MOBA es eso. Primero, todo es un juego competitivo, pero aparte es un juego competitivo, es un juego que llegó al punto de profesionalizarse la competencia. O sea, no queda en algo completamente informal. Realmente se llegó a un nivel técnico de estrategia, de habilidad. Es lo que decías vos, casi se puede llegar a comparar a un fanático del MOBA con un deportista de la forma en que se entrena para jugar cada vez mejor. Claro, ¿sabés qué? O sea, un jugador se desguinza un pie, vos te viene tendinitis y te querés matar. Sí. Cortate la mano, flaco. Exactamente. Pero bueno, vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Juan, muchas gracias por otra columna más de videojuegos. Nuevamente agradecerle a Selmar por contarnos su ventanita al mundo de la San Diego Comic Con. Que no deja de ser la convención de cómics más grande del mundo. Que yo lo tenemos que haber dicho al comienzo como para explicarle a la gente lo que es la Comic Con de San Diego. Pero bueno... Es eso. Gracias a Diego por operarnos. Muchísimas gracias a ustedes, la audiencia, que bueno, están ahí para escucharnos y nos siguen aguantando. Y será hasta el viernes que viene a las 20:30. Otro programa Universo Alternativo. Hasta la próxima. Adiós. We know our rider, or the first, or the Islamism, or the Malaukoyo, or the War Incredible, or the Third Reich of Enchanted Lands, or the Fire, or the Nickel, or the Valley, or the Song, or Boccaccio, or the Nerds, or the Apples, or Profiles, or the Shorts, or the Teddy Bear, or the Forest of Steel, or the Mountain Bike. Of the monkeys, of gorillas, which are a kind of monkey, or the Iron, or Lord Byron, of the beach, or your sisters, which is a kind of bitch, of irony, of transpose, of the analyze. Now you've learned English with Nanowar. Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. A cualquier lugar. Universidad de la República.